confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, amén, amén. Puedes sentarte, amado. El Día de los Padres. ¿Cuándo es el Día de los Padres? ¿Bien? Hablando de padre, las relaciones humanas no funcionan en el vacío. Hay unas cosas que, unos elementos fundamentales para que las relaciones humanas funcionen y el ser humano pueda funcionar, pueda moverse de manera práctica en la vida, de manera significativa, con sentido. Podríamos decir que para que la vida humana se dé como debe darse, es necesario que haya por lo menos tres elementos que la compongan. El que haya padre, el que haya madre, el que haya hijo. Sin esos elementos, la vida del ser humano pierde sentido, pierde dirección. No solamente emocional, no solamente espiritual, sino en todo el componente. Imagínese a alguien que no tenga la noción de que es hijo. Imagínese a alguien que no tiene la noción de padre o de madre en su vida. Es una persona que se encuentra desintegrada, que se encuentra perdida. Es bien importante que nosotros los seres humanos nos relacionemos en ese contexto y que lo tengamos claro, porque nuestra identidad se pierde. Dejamos de ser, la esencia del ser humano se extingue. Dios, siendo Dios soberano, se manifiesta a los hombres y se manifiesta a los hombres de una forma bien peculiar para que el hombre se pueda identificar con Él. Dios se llama Padre. Dios se identifica como Padre. Y Dios identifica a los hombres que lo reconocen en su paternidad como hijos. En los libros de Salmos, nosotros vamos a encontrar allí en el Salmo 68, versículo 5, cómo Dios identifica con aquellos que no tienen un padre terrenal con el cual poder relacionarse. Y el salmista dice que Él es Padre de los huérfanos. Dios asume la paternidad del que tiene orfandad. Y dice que es defensor de las viudas. Allí está el salmista diciendo eso. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Dios vuelve a identificarse como padre. Y dice, yo seré para él padre. Y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. La paternidad es algo importante. Ahora, no todo hombre porque engendre es padre. Y Dios no solamente engendra, Dios forma, Dios cuida, Dios protege. Dios es el modelo de Padre que quiere que todos nosotros tengamos. Vamos a ver una de las características más importantes que tiene un buen padre. Una de las características más importantes que tiene un buen padre es que un buen padre es alguien que ama de manera incondicional. Es importante que para que un hombre sea un buen padre, tiene que amar de manera incondicional a sus hijos. Y esto es lo que Dios enseña: amar de manera incondicional. De hecho, el amor de Dios, ese amor incondicional, es algo especial, es algo único. Lamentablemente, pocos de nosotros entendemos lo importante que es el poder asimilar, el poder tomar, el poder entender, el poder recibir y comprender lo importante que es para la vida el saber que Dios nos ama de manera especial, de manera incondicional. El amor atribuye valor a la persona amada. El amor atribuye significado a la persona amada. El amor atribuye sentido de vida a la persona amada. Y cuando yo puedo comprender que Dios me ama, entonces yo puedo añadirle a mi existencial vida cosas que van más allá del mero pasaje del tiempo que tengo yo en la tierra. El que entiende el amor de Dios y el que puede vivir en ese conocimiento del amor de Dios va a ver su vida radicalmente transformada. Es como tú tomar a un niño que no recibe amor de papá y colocarlo al lado de un niño que sí recibe amor de papá. Es fácil ver la diferencia entre los dos niños. Aquel niño que recibe el amor de papá, oh, es diferente. Como que es más alegre, como que es más seguro, como que es más espontáneo, como hasta su caminar es más libre el niño. Aquel niñito que no recibe un amor de padre se siente más retraído, se siente como que no es tan importante, no se atreve a participar porque cree que no lo van a... Créame, lo mismo ocurre con nosotros adultos. Créame, lo mismo ocurre con nosotros creyentes. Hay una gran diferencia entre el creyente que ha tenido claro ese amor de Dios para él, aquel creyente que ha podido conceptualizar en su vida, que ha podido entenderlo de tal forma que se levanta sabiendo que es amado, que camina sabiendo que es amado, que se enfrenta a la vida sabiendo que es amado, ante adversidades y ante situaciones de bonanza, sabe que es amado. Su actitud de vida es diferente. Cuando tú y yo entendemos esto, la manera en como nosotros nos vemos a nosotros mismos va a ser cambiado, va a ser diferente, va a ser distinto. No solamente eso, lo que tú opinas, lo que tú piensas de ti, va a ser cambiado. Cuando entiendes que Dios te ama, y cuando haces eso, tu calidad de vida va a ser diferente, va a ser mucho mejor. Tu pensamiento va a ser un pensamiento mucho más sano, mucho más puro. Tu actitud ante la vida va a ser una actitud de mucha más seguridad, de mayor convicción. Y eso implica entonces que mi servicio en la tierra va a ser un servicio mucho más impactante en términos positivos. Va a ser un servicio que va a tener mucho más alcance. Toda la vida del hombre, de la mujer creyente, que ha podido internalizar cuánto es amado por Dios, va a experimentar una preciosa y dramática transformación de vida. ¿Quieres pensar bien de ti mismo? ¿Cuántas veces desde este púlpito lo que hacemos es, tienes que aprender a pensar lo que Dios piensa de ti? Porque el que ama, oh, qué bien piensa del que él ama. ¿Conoce los defectos? Sí. Pero los defectos no tienen tanto brillo como los atributos que le coloca a esa persona amada. Es vital, es importante, es esencial que entendamos que el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es especial, es genuino, es puro y es incondicional. Dios no te ama porque tú le puedas dar algo a Él. Dios no te ama porque pueda sacar provecho de ti. Dios te ama porque tú eres especial para Él, tan especial cuanto es su amor por ti. Viéndolo de esa forma, podríamos decir que todos los problemas que tú y yo tenemos se resumen en nuestra necesidad de saber, de conocer y de experimentar el que Dios nos ama con un amor incondicional. Y que el amor de Dios es especial por ti y por mí. Esto se convierte en una verdad que sana. Esto se convierte en una verdad que libera, que transforma. En una verdad que es permanente en los días malos. En una verdad que es permanente en los días no tan buenos. En una verdad que es permanente en los días de alegría. En una verdad que es permanente en las tragedias y en las tristezas, en los fracasos. Una verdad que permanece aun cuando nosotros dejamos de amarnos a nosotros mismos porque miramos las cosas que hemos hecho y entonces despreciamos lo que somos por nuestras acciones. Aun en ese momento, el amor de Dios permanece. Y es importante. Vamos a ver si hoy podemos ilustrar algo a través de la Biblia sobre ese amor de Dios. Ese amor de Dios por ti y por mí. En todo eso que hemos leído, en esos versos del 7 al 21, el apóstol Juan nos está dando un cuadro especial sobre ese amor de Dios. El amor del Padre. En el griego se usan varias palabras para definir el amor, cuando se está hablando del amor. Pero la palabra que habla del amor incondicional es el ágape, el amor ágape. El amor ágape es un amor que implica acción y participación del que ama. No hay tal cosa como amor ágape si no hay una acción que genere al que es el beneficiario de ese amor bienes. Es un amor que, si no tiene participación, tampoco es ágape. El amor de Dios no solamente es un amor que hace cosas en bien del que Dios ama, sino que es un amor en donde Dios es el actor principal de esas acciones. Dios es el mismo que actúa y produce las acciones en la vida de aquellos que Él ama. En ese pasaje que leímos en los versículos del 7 al 21, esa palabra ágape o algún derivativo de esa palabra es utilizada como unas 27 veces. Óigame, cuando alguien habla de una cosa más de una vez y más de una vez y más de una vez, algo está tratando de hacer. Cuando yo te digo la misma cosa tres veces, ¿qué te estoy diciendo? Imagínate cuando te la digo cuatro veces, o cuando te la digo cinco veces, o cuando te la digo seis veces, o cuando te la digo siete veces, o cuando te la digo ocho veces. Créeme, yo estoy tratando de que me entiendas. Dios está a través del apóstol diciendo lo mismo más de una veintena de veces. Está señalando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que está haciendo es dando un mensaje para que el que lea este pasaje entienda de manera clara y precisa lo que él está diciendo. Te amo de manera incondicional. Te amo de manera incondicional. Te amo de manera incondicional. Hablando de la naturaleza misma del amor de Dios por nosotros, por cada uno de nosotros, la naturaleza del amor de Dios por ti. Dios lo que está diciendo al señalar tantas veces lo mismo es que tú le importas, tu vida le importa, tú tienes valor, tú tienes significado para Dios, Él se preocupa por ti. Tú y yo jamás terminaríamos de describir lo que es la naturaleza perfecta del amor de Dios. Es imposible poder describir toda esa naturaleza, todo lo que implica el amor de Dios. Un amor que Dios quiere que tú y yo modelemos. Una de las características más importantes que tiene el amor de Dios es que el amor de Dios es constante. Constante. Óyeme, para que el amor sea constante, la persona tiene que ser fuerte. En otras palabras, si uno de los rasgos más importantes en una paternidad saludable es que los padres amen de manera incondicional a sus hijos, implica que la paternidad demanda fortaleza. No se puede ser un buen padre si uno no tiene un carácter que le permita ser constante en amar a sus hijos. Y más si son adolescentes. Constancia. El amor de Dios es constante, constante. O sea, firme, resuelto. Dios ha decidido amar. Y su decisión no es negociable por ninguna acción que yo realice o por ninguna acción que realice otro. Dios decidió amarme, punto. Y su amor es firme, es constante, es invariable. Es un amor que no varía con los tiempos. Es un amor que no varía con las circunstancias, es un amor que no varía con nuestras condiciones, con nuestra situación, permanece siendo constante. Se cuenta de la historia de un predicador que estaba transitando por el campo y se detuvo en una de las granjas y allí lo recibió el dueño, la gente de campo, una gente muy amable. Y entonces él notó que había un enorme abanico que giraba con la dirección del viento. Era para darle energía a un generador que tenía este granjero, y él había colocado en ese abanico una frase que decía: Dios es amor. Y el predicador vio aquello y le dijo al granjero: óigame, yo creo que no está bien que usted coloque ese letrero en esas enormes aspas que tiene ahí, porque está diciendo que el amor de Dios es cambiante, va en, hoy está en una dirección y mañana en la otra. El granjero, con la sabiduría de campo, ¿no?, le contestó: no, lo que eso realmente está diciendo es que no importa en la dirección que el viento sople, Dios continúa siendo amor. Es todo lo contrario. Así que es importante que tú y yo entendamos, su amor es constante, es constante, es constante. Cuando tú piensas que tú no eres amado, eres amado. Cuando tú piensas que no te aman, eres amado. Cuando estás en la buena, eres amado. Cuando no estás en las tan buenas, eres amado. Y eso puede proporcionarte seguridad en la vida, porque hay alguien que es que es prudente en amarte no solamente de palabra, sino que te ama con un amor que implica acción y participación. Porque es una característica. Los padres se preocupan por sus hijos. Los buenos padres son aquellos que se preocupan por sus hijos. Ellos se preocupan por el futuro de sus hijos. Ellos están ocupados en que sus hijos tengan futuro. Dios es un buen padre. Y en su amor incondicional, en su amor constante, Dios se preocupa por tu futuro. No solamente se preocupa, ya se ha ocupado hace mucho tiempo de planificar tu futuro. El hecho es que lo que hace que exista relación entre tú y Dios y entre Dios y tú es la constancia de su amor. Claro, ninguno de nosotros somos merecedores de esa constancia, porque nosotros somos inconstantes. Somos inconstantes. Lo vemos todo el tiempo. No solamente somos inconstantes en nuestro compromiso con Él, somos inconstantes en nuestro compromiso con los demás, somos inconstantes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la vida. Una de las características de la vida que nosotros tenemos es que la vida está llena de variaciones. Somos gente variable. La gente es cambiante. Nosotros somos cambiantes. Sin embargo, Dios continúa amándonos, aun siendo nosotros como nosotros somos, inconstantes. Violamos sus preceptos, no seguimos sus consejos, rechazamos a Dios, rechazamos su palabra, pero Él sigue siendo constante, constante, constante. Les conté de una historia hace unas décadas atrás. Específicamente para el año 1982 ocurrió un suceso en los límites entre Corea del Sur y Corea del Norte, en la zona desmilitarizada. Y fue que uno de los soldados norteamericanos desapareció. Y el ejército comenzó a hacer una investigación para ver qué había pasado con aquel joven soldado. Y el resultado de la investigación fue un resultado triste para la familia. Se concluyó que el soldado que había desaparecido, desapareció de manera voluntaria. En otras palabras, él desertó el ejército. Decidió abandonar su unidad, decidió abandonar el ejército e ingresar a Corea del Norte, para ir a vivir en Corea del Norte. La investigación concluyó que este joven de 21 años, el 28 de agosto de 1982, cruzó por motivos desconocidos la zona, la frontera. Y aun cuando sus compañeros le pedían que no fuera, que se quedara con ellos, él rechazó todo pedido de sus amigos, de sus compañeros, de que permaneciera. No les prestó atención y cruzó la frontera. El día en que esos hallazgos son hechos públicos, en la casa del joven en los Estados Unidos vino la prensa a conversar con la familia, con los familiares, y fueron a entrevistar a los padres de ese joven. Su papá, con lágrimas en sus ojos, con mucha tristeza, aceptó el hecho de que su hijo defraudó a su nación, que su hijo defraudó a su unidad, que defraudó a sus amigos, que su hijo abandonó y por lo tanto había perdido credibilidad en su nación y los había colocado a ellos en una situación de vergüenza ante sus vecinos, ante sus amigos y demás familiares. Pero el padre no pudo ocultar lo que definía su relación con su hijo. Y le dijo a los periodistas, pero es mi hijo. Y yo amo a mi hijo. Y todo lo que deseo es que mi hijo pueda estar conmigo. No me importa lo que mi hijo haya hecho. No me interesa si fue un desertor o fue un héroe. Eso no cambia el hecho de que es mi hijo, yo soy su padre y yo lo amo. Algunos podrían decir que este joven no merecía el amor de su padre ni la devoción de su padre. Pero su padre lo que estaba diciendo es que su amor no tiene nada que ver con que su hijo sea merecedor o no de la dádiva del amor que él le tenía. Simplemente le daba su amor de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Le daba su amor sin esperar demandas satisfechas para él como padre. Simplemente era su hijo. Y su amor era gratuito, sin condiciones. Y es interesante porque en ese amor incondicional y constante permanece también inscrito algo muy importante. Cuando hablamos de constancia, hablamos de que no hay variación. Hablamos de lo inmutable del amor. Recuerda que te dije que amor ágape implica acción, implica participación. Con esto lo que está diciendo es que Dios va a utilizar todos los recursos disponibles para alcanzar al que es objeto de su amor. Y el mayor recurso que tiene Dios es Dios mismo. Es por eso que la Biblia nos dice que Jesús fue el que murió por nuestros pecados. El mayor recurso que tenía Dios estaba en Él mismo. Realiza su máximo sacrificio para alcanzar el objeto de su amor. Un amor invariable, un amor inmutable, un amor firme, que sigue siendo amor aun cuando nosotros mismos podemos dejar de amarnos a nosotros mismos. David es un ejemplo de este hombre que en sus acciones llegó a un punto en que se sintió mal consigo al grado de que no le importaba nada. Sin embargo, este hombre fue recipiente del amor de Dios y lo comprendió. Aún después de haber cometido pecado sexual que trajo desgracia a él y desgracia a otros, aún cuando había sido culpable de la conspiración para cometer homicidio, este hombre en un momento mira lo que pensaba de sí mismo. Allí en el Salmo 51, los versículos 2 y 4, él menciona cómo él se veía. Este hombre decía, lávame más y más de mi maldad, soy malo. Aquel pastorcito que tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, los espíritus que estaban atormentando a Saúl se iban. Aquel pastorcito, aquel niño, decía, oh, lávame más y más de mi maldad. Hay maldad en mí. Límpiame de mi pecado porque estoy sucio. Estoy sucio. Decía, yo reconozco todas mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué tormento el que tú no puedas ser libre del pasado, qué tormento que tú no puedas ser libre de tus fracasos, qué tormento que no podamos ser libre de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Qué tormento. Decía, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Decisiones erradas que nos hacen sentir que no somos merecedor de amor ni de otros ni de nosotros mismos. que somos indignos de toda acción buena, que somos indignos de todo cariño, de toda ternura, y nos comenzamos a infligirnos autocastigo. Aún a esas personas, Dios ama. A ese que está caminando en las luces, que está en una condición paupérrima de espíritu, que no tiene la fuerza para abandonar el torrente que lo lleva al precipicio de la desgracia, aún a ese Dios lo ama de manera incondicional. No le importa lo que ha pasado en su vida, sigue amando. Se cuenta la historia de una mujer. Una mujer que no se gustaba mucho de ella misma. Y ocurrió una mujer recién convertida que se iba a bautizar. Se le dijo a cada uno de los que se iban a bautizar que tomasen antes del bautismo un pedazo de papel en blanco y escribieran en ese pedazo de papel algún pecado que habían cometido. Doblaran el papel. Cuando ellos iban a subir a la plataforma, iban a tomar el papel en donde habían escrito el pecado que habían cometido y lo iban a clavar en una cruz que había de madera en el altar, como símbolo de lo que la palabra dice, que nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario con Cristo. Y una vez el candidato a bautismo hiciera eso, entonces lo llevaban a las aguas bautismales. Y ella contaba que ella recordaba el miedo que sentía. Y decía, de hecho, no recuerdo jamás haber sentido tanto miedo en mi vida. Dice que escribió en la manera más diminuta, la pequeña forma posible, la palabra aborto. Era un secreto que llevaba. El secreto que gobierna la mente, la actitud de la gente. Dice que sentía un terror de pensar que alguien pudiera abrir el papel, identificar el papel con ella y saber que ella era la que había escrito tal cosa, leerlo y mirarla. De hecho, dice que cuando estaba allí sentada, en su mente venía todas las imágenes de lo que podía ocurrir y sentía una necesidad urgente de salir del lugar, de abandonar lo que estaba haciendo, de dejar aquella decisión que había tomado. Y sentía el impulso que la culpa y el miedo le generaban para salir de allí, huir, escapar. Llegó su turno. Dice que caminó hacia la... fue a la cruz, colocó allí su trozo de papel, miró fijamente al pastor y fue en dirección al pastor. Dice que por un momento creyó que el pastor iba a tomar el papel, iba a leer el papel, y que el secreto que había guardado por tantos años sería revelado. Cuenta ella que de pronto, como que todo cambió, su pensamiento, porque nada de eso ocurrió. Sintió como que si Dios le estuviera diciendo, tranquila, yo sé lo que sucedió, te amo, a pesar de todo, yo te amo, todo está bien, todo ha sido perdonado. Por primera vez se sintió libre. Cuenta ella que se sintió arropada en amor, cubierta. Ya no estaba descubierta por sus acciones erradas. Ahora estaba cubierta por el amor manifestado en el perdón de Dios. Dice que sentía tanto amor que se sentía completamente protegida de toda crítica y aún de su propia crítica. Ya sentía que había tanto amor allí que ya ella no se sentía como aquella pecadora sucia, como aquella pecadora que había hecho algo tan terrible en su vida. Cuenta que por primera vez sintió verdadero, genuino perdón y experimentó. De hecho, dice, es tan grande y tan hermoso lo que experimenté que no hay manera de describir lo que yo sentí dentro. ¿Sabes lo que descubrió esta mujer? Esta mujer descubrió que Dios la amaba a ella a pesar de lo que ella pensaba de ella misma. Que Dios la valoraba a ella aun cuando ella se menospreciara. Dios la valoraba. Amor inmutable, invariable, constante, resoluto de Dios por ti y por mí, que fluye aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Ese es el Padre que yo tengo. Ese es mi Padre. ¿Sabes? En los tiempos más difíciles que nosotros pasamos en la vida, son los momentos en que más nosotros cuestionamos la veracidad y la verdad de este amor de Dios por nosotros. ¿Cómo es posible que Dios me ame y que yo esté pasando por lo que yo estoy pasando? ¿Cómo es posible que si Dios me ama, permite que yo experimente las vicisitudes que experimento, las enfermedades que experimento, las tragedias que experimento, las pérdidas que experimento? Quiero que sepas que el amor constante, firme, resoluto de Dios, permanente de Dios, permanece aún en los tiempos difíciles, no para evitar que nosotros crucemos los amargos mares que la vida ha de presentar, sino para que nosotros tengamos la fuerza para cruzar los amargos mares que como quiera se van a presentar a nuestra vida. Sin el amor resoluto, constante, permanente de Dios, nosotros no tendremos éxito para superar de manera saludable y sacarle beneficio a lo que nadie le puede sacar beneficio. ¿Quién le puede sacar beneficio a la tragedia en la vida? Solo es que es amado por Dios. Tiempos en donde la gente duda de la bondad, de la justicia, de la misericordia y aún de la palabra misma de Dios. Es su palabra, querido, es su palabra, querida, que te va a ayudar a pasar esos momentos. Es su palabra. Pero no tienes que esperar que suene con trompetas angelicales y celestiales retumbando desde los cielos su palabra. Está accesible a ti. Te lo colocó de forma sencilla para que tú puedas tener acceso cuando lo necesites. Y puedes llegar y leer, tomar el libro del profeta Habacuc, tomar y ir al capítulo 3. Ir allí a esos versos que se encuentran en el 17 al 19 y dice, aun que la higuera no florezca, aun que en las vides no haya fruto, aun que falte el producto del olivo, aun que los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, está hablando de una condición cero. Es imposible que todas estas cosas se den a la vez. Está hablando del todo de la nada. De que la vida de pronto se convirtió en un literal desierto. No hay nada, nada para sostener la vida. Pero dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El amor inmutable de Dios, el amor firme de Dios, satisface aún en los momentos más paupérrimos y trágicos de nuestra vida. Satisface, llena. La satisfacción que genera el ver a nuestros hijos superar las cosas. Y nuestros hijos se pueden enfrentar a la vida y saben que sus padres van a estar allí para ayudarlos a enfrentar ese tiempo que están pasando. Y cuando han pasado el tiempo, llegan y dicen, gracias papá, gracias mamá, porque en todo ese momento estuviste con nosotros y nos ayudaste. Sabes, Dios está contigo. En medio de tu tribulación, en medio de tu circunstancia, en medio de tu tragedia, en medio de tu pérdida, en medio de tus inquietudes, de tus interrogantes, Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo, porque en sus planes nunca estuvo el dejarte sola y desamparada. Él planificó estar contigo todos los días. Él planificó ser tu sustento. Él planificó ser tu mano derecha. Él planificó ser tu refugio. Él planificó ser tu escudo. Él planificó ser el que te guarda. Él planificó ser tu ángel de noche y de día. Él planificó no dormir para que tú no tuvieses que estar sin descanso. Sí, esos fueron sus planes y Él los pone en acción. Así que la satisfacción no es producto de vivir una vida sin complicaciones. La satisfacción no es producto de vivir una vida sin circunstancias adversas. La satisfacción es el resultado de pasar por situaciones que son difíciles con la confianza y la seguridad de que podemos superar toda situación. Porque el que está con nosotros es más poderoso que cualquier situación que se pueda presentar en la vida. Máxima satisfacción. Allá Juan, en esos versos, nos hace ver algo muy interesante. La satisfacción que genera. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios. Versículo 17 de ese capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza. El que tiene a Jesús en su corazón tiene confianza. Tiene confianza. Eso es lo que un padre, un verdadero y buen padre, genera en la vida de sus hijos cuando están pasando por situaciones difíciles. Confianza. El buen padre. ¿Sabes de lo que estoy diciendo? Sencillamente esto. No hay nada que yo pueda hacer para evitar que Dios me ame. No hay nada. No hay nada que yo pueda hacer para hacer que Dios me ame más de lo que me ama. Sé libre. Dios te ama. Y no es producto de lo que tú haces, es producto de quien Él es y quien Él hace que tú seas, no quien haces tú que seas tú. Pero esto también me enseña algo, que no hay nada que yo pueda hacer que produzca el que Dios me ame menos de lo que Dios me ama, ¿ves? Su amor implica eso, mi Padre me ama de tal forma que no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame menos. Dios me ama. Y su amor es constante, su amor es inmutable, su amor es invariable. Su amor, su amor. En una ocasión un pastor llamó al periódico de la ciudad para anunciar el culto y que le pusieran un anuncio. Y entonces el que toma su llamada telefónica le pregunta qué información quiere que coloque. Dice, mira, el tema de ese servicio es el Señor es mi pastor. Y el que toma la información le dice, ¿algo más que usted quiera añadir? Es suficiente. Queriendo decir, no hay que añadirle más nada. Pero cuando el domingo lee el periódico, el anuncio dice, el Señor es mi pastor, es suficiente. ¿Sabes qué? Eso es todo lo que tú y yo necesitamos. El Señor es mi pastor. Eso es suficiente. Dios es mi Padre. Dios te ama. Dios te ama. Eso es suficiente. Dios te ama con un amor especial, con un amor genuino. Es hora de que te atrevas a conocer ese amor especial que Dios tiene por ti. Él te ama incondicionalmente. Él te tiene primero en la fila. A todos nos tiene primero en la fila. Dios te coloca a ti antes que todo lo que tú puedas imaginar. Dios se ocupa de tu futuro. De hecho, Él tiene un destino ya separado para ti. Y de hecho, es como el padre de ese hijo pródigo, que a pesar de lo que el hijo ha hecho, aún no espera de manera paciente a que su hijo regrese. El mensaje de este Padre Celestial es este. Sin importar cómo está tu vida, yo, tu Padre, te amo y te espero. Ese es el amor de Dios, el Padre. Ahora, erróneamente se dice, todos son hijos de Dios. Hijos de Dios no son todos, queridos. Y con esto termino. En el capítulo 1, versículo 15 del Evangelio según San Juan. Perdón, versículos del 10 en adelante. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Hijos. Hijos son los que creen en el Padre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, el Padre. Yo doy gracias porque yo soy hijo de Dios. No porque yo tenga la potestad de hacerme hijo de Dios, sino porque Él me dio esa potestad porque yo creo en Jesucristo. Y yo quisiera que todos los que yo conozco pudieran llegar a experimentar el mismo beneficio de recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios y disfrutar de esta paternidad responsable que implica presencia continua en la vida de los suyos. Así que hoy entre nosotros solamente hay personas creyentes aquí. Yo los conozco a todos. No tan bien como los conoce Dios. sé que son hijos de Dios, gente creyente en Jesucristo. Pero hoy, sobre todas las cosas, amado, amada, sal de aquí sabiendo la amplitud, la anchura, la largura, la altura, la profundidad que tiene el amor del Dios Padre por ti. Dios te ama. Dios te ama. Y si en algo te ayuda a modelar el ser un buen padre, una buena madre, toma el ejemplo que Dios otorga y sé imitador de Dios. Imita el modelo que Dios proporciona. El amor es incondicional, si no, no es de Dios. Y Dios me manda a amar de manera incondicional, porque de manera incondicional Dios me ha amado. Yo quiero invitarte que en esta mañana tú estés, esta tarde estés de pie.